En esta mañana quisiera que viéramos lo que hemos estado estudiando en esta semana con nuestro hermano Donald acerca del Hijo del Hombre. Pero hoy, como dice el himno que escuchamos, Hijo del Reino. Ese himno tiene una letra que no es hablándonos acerca del Hijo del Hombre, no nos está hablando acerca de cuál es nuestra actitud. Y hemos estado hablando, hemos estado escuchando y hemos estado gozándonos en esta semana en relación a lo que es el Hijo del Hombre. Entendiendo que este título, que encontramos incluso en el libro de Daniel, cuando se refería acerca de el Hijo del Hombre que se presentó frente al anciano de días, como leímos en el capítulo 7, es el título que Jesús más utilizaba hacia sí mismo. Y hemos entendido lo maravilloso de este hecho. Hemos entendido, y la verdad ha sido hermoso haber entendido eso, cómo Jesús nos está diciendo cuánto amor tiene hacia nosotros, que despojándose de todo lo que hay en el cielo, decidió venir y morir por nosotros haciéndose hombre. Y no solamente haciéndose un ser humano, sino dejándose lastimar, humillar y pasar por lo que ninguno de nosotros ha de pasar con la ayuda de Dios, que es la separación total de nuestro Dios. El verdaderamente separar la vida de nuestra realidad. Tenemos una realidad que está unida a la vida de Dios. Y esa realidad se mantiene. Es esa realidad, lo que estoy llamando realidad, es lo que nosotros llamamos vida. Pero no hay vida sin Dios. Todos los seres humanos, todos los seres vivos, viven porque Dios así le mantiene. Hace ya muchos meses estuvimos estudiando, cuando leíamos acerca del libro de Daniel, de cómo Dios nos mantiene de manera constante la vida. De que si estamos vivos, respirando y disfrutando de las cosas que a diario vemos y nos gozamos, es porque Dios así lo permite. Y a Jesús le tocó, para poder darnos salvación, tener que sacrificar esa conexión que él tenía con su Padre. Esa conexión que aún nosotros, pudiendo tener una conexión más perfecta a través de la oración y del estudio de la palabra, no la tenemos. Sin embargo, a pesar de no tenerla, Dios sigue dándonos nuestra realidad. Sigue permitiendo que esa realidad sea patente, sea real. Y seguimos vivos, teniendo oportunidad de tener esa relación con Dios para continuar entonces con lo que es la vida eterna a partir de conocerlo a Él. Y eso fue lo que Jesús dejó cuando murió por nosotros. Se hizo hombre. Se hizo un ser humano. ¿Cómo entenderemos eso? ¿Cómo será? Eso pasará toda la eternidad tratando de entenderse. Cuando los ángeles, como vimos esta semana, cuando los ángeles entendieron eso, sobre todo cuando vieron a su líder, a su jefe, a su amado general, a Dios, hecho hombre, pasando vicisitudes, sufriendo, lastimado. Incluso, como estudiamos en esta semana, estoy haciendo un pequeño repaso. Incluso, la parte más triste, viendo cómo un ser inferior a él, al verlo más débil que él, abusó. Y ellos se preguntaban, ¿y cómo es posible que nuestro general, que nuestro Dios, que Jesús esté viviendo en la tierra y siendo maltratado por el Lucifer, que ya no era Lucifer, sino Satanás, la serpiente antigua? Y cuando ellos los veían, veían a Jesús ser maltratado, ser humillado, incluso ser tentado en su momento de debilidad cuando estuvo en el desierto. Y la arrogancia, el pecado, esa locura, creerse Satanás más poderoso que Jesús porque lo vio débil, lo vio ser humano. Entendió, bueno, este lo agarro yo aquí y lo voy a despedazar. Y ver los ángeles, a quien ellos conocían y a quien ellos saben lo que es la majestad, y verlo débil, verlo como uno de nosotros, y ver el maltrato de parte de aquel a quien todavía la gracia lo cubre y le mantiene vivo. Ver siendo abusado a su rey era algo que ellos no podían entender, excepto aceptar cuánto amor tiene Dios hacia nosotros. Ahora bien, nosotros, analicemos esa palabra. Cuando nos referimos a nosotros, estamos hablando de los seres humanos. Y los seres humanos están divididos en dos grupos. Aunque suene duro decirlo de esa manera, estamos los que hemos de ser salvos y están también los que se han de perder. No hay otro grupo. No hay grupo intermedio. Esto no es asunto de que hay grises. Hay el que está en el, ¿cómo le llaman? En el purgatorio. Algo que incluso ya ni siquiera la Iglesia Católica apoya. Ya uno de los papas anteriores dijo que eso no existe. Interesantemente, después que dijo que eso no existe, la gente dijo que ahora dicen que no existe, perfecto. Ya no existe. No hay que discutir más porque ya quien dice que puede existir o no existir, dijo que no existe. Y así, en vez de creer en la palabra de Dios, creemos en palabras de hombres que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. El purgatorio, no existe. Por lo tanto, no hay medias tintas. Por lo tanto, no hay términos medios. O estás con Dios, o estás con el enemigo. Y en esos dos grupos está dividida la raza humana. De ese grupo, o de esos dos grupos, el grupo que pertenece a los hijos de Dios está en una situación incómoda. Y es como decía el himno que cantamos esta mañana. Estamos durmiendo. Y estamos durmiendo y hay un refrán que dice, no te duermas en tus laureles. Cuando se habla de laureles, se habla de cuando estamos pasándola bien, cuando estamos en ganancia, cuando estamos en momentos buenos, en momentos gloriosos. Lo que tienen laureles son aquellos deportistas que en la época cuando se hacían las Olimpiadas en Grecia le daban ramas de laurel como trofeo de que ellos habían ganado. Y recuerdo que había un entrenador deportistas, entrenador de un equipo de baloncesto, que decía: me preocupo más cuando gano que cuando pierdo. Analizo más cuando gano a cuando pierdo. No quiero decir que cuando pierdo no analice, pero hay momentos que cuando me doy cuenta de que perdí, no porque no jugué bien, decía él, sino porque el otro equipo era mejor, no me siento mal si dimos el todo por el todo. Si los muchachos dieron todo lo que tenían que dar, y a pesar de eso el otro equipo era mejor, no me siento mal porque hicieron su mejor esfuerzo. Pero si nosotros ganamos, a pesar de haber jugado mal, a pesar de no haber hecho nuestro trabajo, y ganamos porque el otro equipo no era tan bueno como nosotros, eso quiere decir que mi trabajo estuvo mal. Por eso analizo siempre todo, no solamente cuando pierdo, sino también cuando gano. ¿Gané porque trabajé bien o gané porque el otro no era tan bueno y como quiera hoy vamos a ganar? A pesar de que no hicimos lo mejor. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros nos dormimos en los laureles, es cuando después de sentir que hemos ganado, después de pensar, después de creer que Dios está con nosotros, nos sentimos, como dicen ciertas denominaciones cristianas, una vez salvo, siempre salvo. Y eso no es verdad. La salvación que se obtuvo en el Calvario, con nuestras actitudes la podemos perder. Quien hoy es trigo puede dentro de par de minutos o par de horas convertirse en cizaña. Lo mismo puede pasar con la cizaña. Y a veces nuestro dormir no es más que en ese ir y venir entre ser trigo hoy y ser cizaña mañana. Entre creer que estamos bien porque conocemos la palabra de Dios, porque estamos obedeciendo hasta donde nos es posible, y no nos estamos dando cuenta de que estamos durmiendo en nuestros laureles. El himno que cantamos esta mañana decía: Hijo del reino, ¿por qué estás durmiendo cuando a la vista se halla tu hogar? Presto, levántate, ciñe tus armas. En el conflicto tendrás que luchar. Me llama la atención de que el autor inspirado en este himno está hablando de una persona que ha de heredar el reino. Y le llama hijo del reino. Así fue que se tradujo al español. El original en inglés dice heredero del reino. Pero eso no se puede cantar. Por eso se dice hijo del reino. Y cuando hablábamos en esta semana, cuando escuchamos la maravilla del por qué Jesús se llama hijo del hombre, nos preguntamos si estamos nosotros, debido a eso, durmiendo en nuestros laureles, cuando el hijo del reino tiene que luchar en un conflicto que todavía no ha terminado. Y a veces nos sentimos tranquilos, sobre todo, y lo digo desde una perspectiva que sé que no todos los que estamos en este grupo de estudio en esta mañana, ni todos los que están escuchando necesariamente estén en las mismas condiciones. Pero sé que hay personas que están en un cristianismo más cómodo que otros, que hay niveles de comodidad que nos permiten sueños o más profundos o más largos quizás, algunos otros sueños quizás un poquito más cortos, pero sueños al fin, durmiendo tristemente. Y digo esto porque si nosotros, los que estamos escuchando este audio, lo podemos escuchar o podemos participar en él, es porque tenemos la paz, en la mayoría de los casos, de poder hacerlo. Dudo, pero puede pasar. Dudo que la mayoría de los que están escuchando este estudio, sea ahora directamente o diferido más adelante, lo estén escuchando escondidos. Lo estén escuchando donde nadie se dé cuenta de que lo estén escuchando. Puede pasar. No digo que no. Puede pasar. Pero la mayoría lo está escuchando en libertad. La mayoría de nosotros está escuchándolo quizás con ciertos inconvenientes, con ciertos problemas, algunos muy temprano en la mañana, otros quizás en las tardes, en las noches, no sé, en el tiempo que consideren que tienen mejor oportunidad de escucharlo, quizás les es muy difícil levantarse en la mañana o están ya saliendo para sus trabajos, trabajando, no tienen buena conexión, lo que fuera. Pero tienen la paz de poderlo escuchar. Pero hay gente en estos momentos que no tiene esa paz. Y nosotros, muchas veces por tener la paz, no tenemos el problema de ser perseguidos, como en muchos países está pasando, donde tener una Biblia es motivo de prisión. Hablar de Dios, de Jesús, mencionar el nombre de Jesús, es motivo de encarcelamiento. No estamos ahí. Es motivo quizás de burla. La mayoría de nosotros no está ahí. Y no quiere decir que no haya muchas personas que se burlen de nosotros por problemas en el trabajo, por pensar que quizás somos personas tontas porque estamos perdiendo oportunidades. Pero no estamos perdiendo necesariamente la vida, como muchas personas que por tener una Biblia en sus manos, como pasaba o pasa en ciertos sitios en China, le rompen las manos con martillos. Y eso nos hace entonces que estos himnos como este que estamos leyendo en este momento sean reales en nuestras vidas. Hijo del reino, dice la segunda estrofa, ¿por qué tardas tanto? Cuando delante el premio se ve. No sigas más, dice la tercera, tras placeres mundanos. Ves que su encanto pasando se va. Las primeras partes de las primeras tres estrofas nos están diciendo realidades que están pasando en nosotros. Realidades por esta paz, por la que muchos piden. Y no nos damos cuenta de que muchas veces la mayor bendición es cuando estamos en medio de un problema. No nos damos cuenta de que la mayor bendición es cuando tenemos carencias. No nos damos cuenta muchas veces que lo que nos mantiene muchas veces despiertos y en vela, pidiéndole a Dios, son los problemas. Ahora bien, despiertos y en vela, ¿porque tenemos problemas espirituales o porque tenemos problemas económicos, problemas de salud? Y como he dicho en otras ocasiones, no quiere decir eso que no expongamos nuestras peticiones de salud, de trabajo, de economía a Dios. Jamás. Dios dice que traigamos todo al altar, lo bueno y lo malo, agradecidos por las cosas que Dios nos dio. Pero también, Señor, tengo este problema, pero te lo entrego a ti y lo dejo en tus manos. Dijo Dios, y vamos a buscarlo. Hay otros versículos que vamos a estar leyendo esta mañana, pero quisiera primero que buscáramos para de manera introductoria el capítulo en el libro de Mateo, lo que Dios dice que no debe de ser nuestra preocupación. Dice el capítulo 6 de Mateo, versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Eso nos despierta. Cuando sentimos que no vamos a comer, que no vamos a trabajar, que no vamos a poder conseguir lo que necesitamos, eso nos despierta. Pero nos despierta donde debemos de estar despiertos nosotros. Nos despierta a buscar a Dios, pero buscar a Dios por los panes y los peces. Versículo 32 de Mateo 6 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Cuando entendamos eso, nos daremos cuenta, y es algo que me estoy diciendo primeramente a mí mismo, ¿eh? Cuando entendamos eso, nos daremos cuenta de que nuestras aflicciones, que son naturales, si duramos mucho en nuestras aflicciones y no se las entregamos a Dios, y entregárselas a Dios es entregárselas. No es cuando me van a dar un no sé cómo dirían ustedes, cuando alguien te va a permitir llevar en su carro, tú estás caminando. Recuerdo una vez que estaba en la montaña donde vivíamos en Tennessee y tuve que salir a pie porque no tenía vehículo. Y era bajando la montaña, eran quizás, bajando la montaña en vehículo eran unos 15 minutos. Entre precipicios y riscos y cosas así, era bien, y muchas curvas. Eso quiere decir que posiblemente a pie me iba a tomar para ir a buscar el vehículo que estaba en el mecánico, iba a decir el doctor. Estaba convaleciente en mi vehículo y no podía en ese momento, nadie me podía ayudar. Y bueno, pues me voy. En el camino yo iba lo que dicen aquí, right. Algunos le llaman empujón, otros le llaman cola. Era simplemente que alguien decidiera montarme en su vehículo. Y se cuenta la historia de personas que andaban con grandes pesos en sus espaldas, mochilas, cargas, quizás un saco pesado de unas 50, 100 libras. Y alguien le dio ese aventón, como dicen también en algunos otros sitios, el empujón, el aventón, la cola. Y se montó, bueno, tú vas con ese saco, yo tengo una camioneta, puedes ponerle en la cama de la camioneta, sube y yo te llevo. Y la persona se sube en la cama de la camioneta. Y arriba de la cama de la camioneta, donde ya él puede depositar la carga que llevaba a sus espaldas, la persona está en la camioneta, no está caminando ya, pero sigue con el peso del saco de los 50 o 100 libras sobre sus espaldas también. Y a pesar de que suena tonto, así nos comportamos nosotros muchas veces cuando le entregamos a Dios nuestras cargas. Se la entregamos en oración al Señor y seguimos con ella arriba. Y seguimos haciendo, como estábamos hablando mi esposo y yo cuando estábamos hace un rato en una actividad, y escuchamos y analizamos la historia de Abraham, leyendo, escuchando la historia de la redención. Decía que Abraham trató de ayudar a Dios. Él tenía una carga. Decía, bueno, no voy a tener hijos, no tengo hasta ahora, pero Dios me dijo que voy a tener un hijo. Así que en ese sentido vamos a ayudar a Dios. Y la primera ayuda fue cuando dijo Abraham, Señor, no tengo heredad acá, la única persona que tengo de heredad es este siervo damasceno, Eliezer. ¿Será él que lo adopto como hijo? Y Dios le dijo, no, Señor, el hijo va a ser tuyo. Pero, Señor, yo soy un hombre de 75, 80, 90 años. Y yo, sí. No importa cuándo, yo te prometí que vas a tener un hijo y el hijo va a ser tuyo. La promesa fue a los 75. Dios no se lo dio hasta los 100. 25 años esperando en la postrimería de su vida. No en su juventud. La promesa no fue cuando él tenía 17, 18 años. Él decía, bueno, cuando yo me case voy a tener el hijo de la promesa. No, ya usted estaba casado y había pasado ya toda su vida con su esposa. A los 75, Dios se le aparece y le dice eso. Y entonces él dice, bueno, ¿será con este siervo? Y dice Dios, no es con el siervo. Después la otra regla vino de parte de la esposa. Le dice, mi señor Abraham, usted sabe que ya yo, por muy bonita que me vean los egipcios y otros más, yo soy una doña ya, doña. Así que, ¿qué tal si tú te acercas a mi sierva Agar y tiene tu hijo? Craso error. Error que yo sé que Marlene no ha de cometer nunca, con la ayuda de Dios. Porque ¿de dónde le salió a esta señora esa idea? De lo que el mundo piensa. Y eso nos pasa a nosotros. Y a veces estamos cargando nuestras cargas. Oramos al Señor y decimos, bueno, Señor, parece que la carga se va a resolver de esta manera. Así que si se ha de tener un hijo, si la sierva tiene el hijo, es hijo mío también. Y va a ser hijo del Señor. Y a quien tú le prometiste tener un hijo, el hijo de la promesa va a ser a él. Así que le preguntaron a Dios. Y Dios le dijo, ese no es. El hijo de la promesa es entre tú y Sara. Y no va a ser por ahora todavía. Ya pasaron unos 14 años, algo así, 15 años, no sé exactamente, ahora no tengo el cálculo. Desde que yo te prometí, yo no tengo ni demora ni premura. Es cuando yo diga, es cuando yo entienda que ahora es. Y cuando la señora Sara estaba ya en los 90 fue cuando lo tuvo. Cuando yo me aflijo y me mantengo en mi aflicción, puedo cometer errores como ese. Cuando yo me aflijo y me mantengo en mi aflicción y no, y da, después de haber entregado la carga, haber hablado con Dios, si yo lo que sigo es en mi aflicción y buscando solucionarlo por mi cuenta, yo me estoy volviendo de parte del grupo que no es hijo del reino, sino hijo de la tierra. Porque dice aquí, versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Jesús nos está diciendo, cuando tú haces eso, te estás comportando como un gentil que no cree en mí. Y tú tienes que creer en mí, aunque la tierra se parta en dos. Tienes que creer en mí, aunque el monte se ruede al corazón del mar. Sobre todo, que tú lo lees, tú lo dices, tú lo cantas. Pero el verbo que yo quiero que tú conjugues es que lo vivas. No que lo cantes, no que lo leas, porque es muy bonito cuando uno lee en Habacuc 3. Aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Aunque no haya frutos en la majada, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré. Yo, no es leerlo, ese no es el verbo, es vivirlo. Y no es que no lo leas, ese es un verbo que hay que conjugar, porque si no, ¿cómo lo vas a saber? Ahora, después que tú lo lees, vívelo. Después que tú lo cantas, de luego cantar, yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos. No, ese no es el verbo. Y no es que no lo cantes. El verbo es, yo vivo porque tú vives porque él vive en ti, él vive porque Dios vive en él. Ese es el verbo. Y vivir no es decirle a Dios, aquí mi carga, montarte en la camioneta y seguir con el saco de 100 libras en tus espaldas. Ahora, ¿va a haber aflicción? Sí. Pero esa aflicción no es cargar lo que a ti te da la gana. Es llevar la cruz que Dios quiere que tú lleves. Acompáñenme, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 8. El libro de Romanos, capítulo 8, es parte de aquellas lecturas que tenemos que conjugar, aquel verbo leer que tenemos que conjugar. Pero también tenemos que conjugar otro verbo cuando leemos Romanos 8. Y es el verbo creer. Y el verbo creer no es de la boca hacia afuera. El verbo creer es de la boca hacia adentro, haciendo lo que yo digo que creo. Y dice el capítulo 8 de Romanos, versículo 28 y siguientes. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora yo le voy a dar un pequeño listado de todas las cosas les ayudan a bien. Acompáñenme, por favor, en el libro de Segunda de Corintios. Capítulo 6. Para que conozcamos algunas de las cosas que a los que aman a Dios, que a los que hacen su voluntad, que a los que no son mayores que su Señor, y que si vuestro Señor fue aborrecido, a ustedes también, como dijo Jesús, los van a aborrecer. En el capítulo 6 de 2 de Corintios dice, un pequeño listado de las cosas que les pasan a los que aman a Dios. Dice en el capítulo 6, versículo 3 y siguientes, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Hermanos, todo hijo de Dios tiene un ministerio. Todo hijo de Dios nace misionero. Todo hijo de Dios, cuando nace de las aguas del bautismo, nace ministro. Reyes y sacerdotes, nación santa, porque ya no pertenecemos a las tinieblas, sino que ahora estamos en la luz admirable. Por lo tanto, nadie piense que porque no es pastor, no es ministro. Nadie piense que porque no es anciano, no es ministro. Nadie piense que porque no es diácono o tiene cualquier puesto en la iglesia, no tiene por qué servir a Dios. Ni tiene un ministerio que hacer. Todos tenemos algo que hacer en la viña del Señor. Todos estamos llamados a presentar nuestro ministerio, a presentar nuestra testificación a los demás. Algunos lo van a hacer hablando, otros lo van a hacer cantando, otros lo van a hacer sonriendo, otros lo van a hacer curando, sanando. Pero todos van a hacer, todos vamos a hacer algo. Y nuestro ministerio, según dice acá el apóstol Pablo, y comienza la lista, no es para que nadie piense que vamos solamente a vivir de eso. Porque entonces seríamos lo que dice la palabra de Dios, que serían simplemente asalariados. No quiere decir eso que el ministro no sea digno, el obrero no sea digno de su salario, pero eso no es el fin de su trabajo. Acabamos de leer en Mateo 6, el final del capítulo, el versículo 31-32, que eso no debe de ser nuestro afán, el que comeremos o qué vestiremos. Y sigue diciendo, porque los lirios del campo visten mejor que tú. Salomón, que era el rey de más gloria en la tierra, porque no ha habido uno ni antes ni después de él. Por mucho que se crean los reyes de Arabia, regalando millones, ahora mismo, oh Dios mío, ahora mismo hay una boda famosa, que alquilaron una ciudad . Nada más de pensar eso, nada más uno dice, Señor, con tanta hambre en este mundo, con tanta necesidad, con tanta... Alquilaron una ciudad para hacer una boda. Y se van a gastar millones con una S larga. En una boda que posiblemente después se divorcien. Porque ya la persona que estaba gastándose esos millones, que es una de las personas más ricas del mundo, ya se divorció la primera vez y la primera esposa se le llevó casi la mitad de la fortuna. Y ahora se está casando con otra señora, a ver cuánto dura esto. Y se están gastando una millonada. Y con todos esos millones, no se le pega a la gloria acá en la tierra. Porque así lo dice la palabra de Dios que tuvo Salomón. Y dijo Jesús que ni aun Salomón con todo su esplendor se vistió como uno de los lirios del campo. Pensemos eso. Nuestro ministerio no es para hacer dinero. Que comamos, que sintamos la bendición, que Dios la utilice, que nos bendiga a través de Él. Si Él así lo quiere, eso viene de parte de Él. Su promesa es que yo no me afane, que yo haga mi trabajo. Estamos haciendo nosotros nuestro trabajo ministerial en lo que Dios nos puso, sea con niños, sea con adultos, sea con jóvenes, sea en lo que sea. Ahora, antes bien, como dice el versículo 4, recomendémonos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Y ahí comienza la lista. En tribulaciones, porque vendrán. Porque los hijos del reino van a tener tribulaciones. En necesidades, sigue diciendo el versículo 4. En angustias. Versículo 5. En azotes. En cárceles. En tumultos. Y saben, cuando digo lo de cárceles, no sé cuántos de los que estamos acá hemos sido encarcelados por ser ministros de Dios. No sé cuántos de los que estamos acá nos han metido presos. A mí no me ha pasado. Pero conozco un pastor que cuando tenía 15 años en Cuba, lo metieron preso por su fe. Y el problema era guardar el sábado. Y él, en el momento que iba casi a claudicar porque ya no soportaba las penurias, la cárcel, tenía 15 años. Era un niño todavía. Y cuando se iba a decidir ya, porque dije, ya está bien, voy a trabajar en sábado, ya no soporto esto. Recordó un himno, un corito. Y cuando lo recordó, comenzaron a brotar lágrimas en sus ojos. Y el corito decía, el corito dice, 6 días para trabajar. El séptimo es de Cristo. En Él podré yo descansar. Su palabra lo ha dicho. Y 1, 2 y luego 3. Y 4, 5 y 1, 6. Mas no debemos olvidar que el séptimo es de Cristo. Y cuando él recordó ese corito, lloró. Pero lloró porque se sintió mal, porque se dio cuenta de que le estaba fallando a Dios. Y en medio de la cárcel, dijo: Señor, no te voy a fallar. Dame las fuerzas para que eso pueda ser. Y salió de la cárcel sin guardar, sin trabajar en sábado. Por su fidelidad, Dios fue fiel a él. Se dieron cuenta de que a este hay que sacarlo de aquí. No vale la pena, por más que le hagamos, sáquenlo. No sé cuántos de los que están escuchando este audio han estado en esa misma situación. Pero Dios te está mirando. Sea en la cárcel, sea en tumultos, sea en trabajos, en desvelos, en ayunos. Versículo 6 del capítulo 6 de 2 Corintios. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Miren cómo en la lista están las cosas buenas, pero también los sufrimientos. Porque van a venir juntos los hijos del reino que aman al Hijo del Hombre, que se hizo hombre por nosotros, porque nos ama, porque todavía hoy sigue intercediendo por nosotros frente al Padre. Vamos a disfrutar y vamos a sufrir juntos las cosas buenas y las cosas malas. Pero en medio de las buenas y de las malas, debemos siempre de tener el gozo de la salvación. Que como leímos en Romanos 8, 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le llevan al gozo de la salvación. Las buenas y las malas. Comenzó diciendo las malas. Ahora viene con las buenas. Versículo 7, 2 Corintios 6. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Pero ahora viene la mezcla de bueno y malo, por honra, pero también por deshonra, porque muchos te van a deshonrar por tu honrar a Dios. Por mala fama y por buena fama, porque vas a tener mala fama, porque muchos van a decir mentira. Y dijo Dios, dijo Jesús aquí en la tierra, Dios con nosotros. En el capítulo 5 de Mateo leemos las bienaventuranzas. Bienaventurados aquellos que digan cosas malas acerca de ellos, mintiendo. Por eso por mala fama, porque están mintiendo. Pero por buena fama, porque los que conocen la verdad saben que no somos así. Como engañadores, pero veraces. Porque muchos van a decir que somos engañadores. Pero Dios sabe que somos veraces. Como desconocidos. Porque van a pensar que estos cristianitos, pudiendo ser, no son. Desconocidos para el mundo, pero conocidos por Dios. Porque no es ser conocidos y reconocidos aquí en la tierra. El reconocimiento aquí en la tierra puede ser peligroso. Ahora, el reconocimiento en el cielo, como pasó con Job, es vida eterna. Que Dios pueda decir, como dijo de Job, has visto a mi siervo Job, hombre recto, apartado del mal. Y en la segunda vez que lo dijo, dijo que a pesar de que me incitaste a hacerle daño, no cambia. Puede decir eso Dios de nosotros. Porque eso es cuando dice acá, desconocidos por el mundo, pero bien conocidos por Dios. Como moribundos. Porque muchas veces las enfermedades, los problemas, los azotes, pueden llevar al borde de la muerte. Las aflicciones nos pueden llevar al borde de la muerte. Mas no muertos. Mas he aquí, vivos. Porque el morir en Cristo es vivir. Como castigados. Pero Dios nos mantiene vivos porque todavía hay un trabajo que hacer. Como entristecidos. Porque hay momentos que lloramos. Que duele. Y Jesús lo sabe. Jesús estuvo aquí. Porque es hijo del hombre. Porque él se hizo hombre. Y no tenemos un sumo sacerdote que no sabe lo que hemos pasado nosotros. Él sabe que duele. Él sabe lo que es tener a Satanás atrás de nosotros. Porque él le pasó. Porque él lo vivió. Entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres. Quizás porque no tengamos riquezas de acuerdo a lo que el mundo entiende, mas enriqueciendo a muchos porque conocieron la verdadera riqueza de la palabra de Dios. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Porque el que tiene a Dios, tiene todo. Si me acompañan en el libro de Hebreos, la lista sigue. Y la lista de las cosas que le pasan a los hijos del reino son muy parecidas a las que pasó el Hijo del Hombre. Pero el Hijo del Hombre las pasó por amor a nosotros. Y los hijos del reino las están pasando o las estamos pasando por amor a quien nos amó primero. No por negocio. No por ventaja mundanal. No por ganar el cielo, porque el cielo es gracia. Nadie se gana el cielo. Usted lo puede perder, porque ya le fue regalado, ya le fue otorgado por gracia. Lo puede perder si se aparta del camino de Dios. Pero ya por gracia es nuestro. Y los hijos del reino, si siguen durmiendo, lo pueden perder. ¿Lo obtuvieron? Sí. ¿Lo pueden perder? También. En el capítulo 11, el llamado cuadro de honor de la fe, donde están aquellos hombres, aquellos personajes, hombres y mujeres, que fueron fieles a Dios. Dice los versículos 13 al 16, hablando acerca de aquellas personas que mantuvieron su fe en Dios incólume. Dice los versículos 13 al 16 de Hebreos 11. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ¿cómo salió Abraham? Ciertamente, tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual, y este es un versículo para mí emocionante. Versículo 16 de Hebreos 11. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y aquí está hablando de estos hombres y mujeres, y después vemos ahí todas las cosas que pasaron. No solamente las que mencionó Pablo en el capítulo 6 de 2 de Corintios, sino también las que menciona ahora en el capítulo 11. Y comienza a decir ahí que fueron, las mujeres recibieron sus muertos, versículo 35, mediante resurrección. Otros no recibieron ningún resurrecto. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja. ¿Sabe por qué estaban de pieles de oveja? No era de lino, no era de casimir inglés, no era de poliéster siquiera. Era porque no tenían más de ahí. Como estaba Juan el Bautista, con pieles, llevando la palabra. Y a veces decimos, oye, ese pobre hermano que está predicando ahí, míralo cómo viene, hasta los zapatos lo tiene todo desgastado, mira. Y el hermano feliz, porque está haciendo la palabra, la voluntad de Dios. Algunos van a tener quizás hasta un carro eléctrico, porque Dios necesita que lo tenga para poder llevar la palabra al sitio donde Él lo quiere llevar. Pero eso es porque a Dios así le plugo. Si Él no está interesado en que sea así, porque nos está llevando en otro sitio, nos toca quizás en una montaña, pobrecitos, con entre vacas y bueyes, para predicarle ahí a los vecinos del entorno, que no puede venir una gente a predicarle un Rolls Royce. Ahí tenemos que hacer la obra. Pero si a usted le tocó irse a un Mercedes-Benz o un Rolls Royce a predicar, predique. Y no esté pensando en el Rolls Royce. Dé la ofrenda. O consiga hacer quizás si necesita el carro para que te abran la puerta, por lo menos en ciertos sitios. Amén, pero no pienses en el carro. Piensa en el trabajo que estás haciendo. Piensa en el medio que Dios te llevó, como solamente eso, un medio. Porque lo importante es el fin. Y el fin es llevar el mensaje. Dice el versículo 38 de Hebreos 11. Refiriéndose a esas personas que están pasando problemas. Esos que, como dice Romanos 8, 28. Esos que aman a Dios. Dice acá, de los cuales el mundo no era digno. ¿Somos nosotros dignos del mundo? ¿O somos dignos de morar con Jesús en las mansiones celestiales y luego en la tierra renovada? Y termino esta parte en el capítulo 12 del mismo libro de Hebreos. que después que habla de todos estos héroes de la fe, dicen los versículos 1 al 2 de Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, todos esos testigos de la fe, incluso de personas que conocemos hoy día, personas que nos han testificado del amor de Dios, con sus sacrificios, llevando el mensaje, sin importarle, sin tener miedo, sin tener pánico, sin miedo a los hombres, sin miedo a los animales, sin miedo al qué dirán, sin miedo a los problemas, sin miedo al fracaso económico, sin miedo a nada. Nubes de testigos. La recomendación es: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el Hijo del Hombre, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, el satisfacerse de saber que, aun fuera un puñado, iba a valorar su sacrificio, sufrió la cruz, menospreciando, porque no le dio valor al oprobio, al sufrimiento, se sentó a la diestra del trono de Dios. Se hizo Hijo del Hombre para que nosotros pudiéramos ser hijos del reino. Pero la pregunta sigue como el himno que comenzamos. Hijos del reino. Nosotros, tú y yo, Hijo del reino, ¿por qué estás durmiendo cuando a la vista se halla tu hogar? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, Señor, despiértanos. Ayúdanos a no ser como aquellos que no te conocen. Como dice tu palabra, como los gentiles que viven buscando y afanados, cuando nuestro afán debe de ser tu palabra. Cuando nuestra preocupación y ocupación debe de ser prepararnos para ti y llevar tu palabra a los demás. No que no nos ocupemos en los trabajos, pero que esa no sea nuestra principal ocupación, nuestro principal enfoque. Que nuestra vida espiritual sea lo primero, Señor. Y que seamos verdaderamente hijos del reino, que despiertos lleven tu palabra y te esperen con los ojos abiertos, si así es tu voluntad, o descansando en la tumba, hasta que tú nos llames o les llames a los que así les toque. Para despertarnos una vez y por todas a la vida eterna. Te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.